Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Virus para proteger los cultivos. La polilla de la patata de Guatemala, Tecia solanivora, es una especie invasora de Centroamérica que ha ampliado considerablemente su área de distribución en las últimas décadas. Aunque esta especie es considerada como una de las principales plagas de la patata en Venezuela, Colombia y Ecuador, en la actualidad no existen métodos de control específicos disponibles para los agricultores. Para resolver este problema, investigadores de la Universidad Católica de Ecuador, junto con investigadores del Instituto de Investigación del Desarrollo del CNRS en París, han desarrollado un nuevo método de control de la plaga, basado principalmente en el uso de virus. En los últimos años, ha aparecido un nuevo tipo de herramientas para proteger a los cultivos del ataque de los insectos. Se trata de los llamados virus entomopatógenos, es decir, virus que afectan a los insectos. Concretamente, se trata de un baculovirus, que son virus con un genoma de ADN, una cápside cilíndrica y una envoltura, y que son capaces de infectar a invertebrados. Este equipo franco-ecuatoriano ha identificado uno de estos virus que infecta concretamente a la polilla guatemalteca de la patata. Se trata del virus de la granulosis o granulovirus. Este virus fue detectado en polillas de 12 países diferentes y tiene un espectro de actividad amplio, ya que también ataca otras 5 plagas de tubérculos. Los investigadores diseñaron un tratamiento basado en este virus y los ensayos de campo demostraron que es tan eficiente como tratamientos basados en productos químicos. Concretamente, se produce una tasa de mortalidad entre las larvas de la polilla guatemalteca de la patata de más del 98%. Pulverizándolos en la superficie de las plantas de patata, los granulovirus penetran en las larvas cuando éstas ingieren las hojas y se propagan a través del tracto digestivo a todo el organismo, causando una infección letal en 2 o 3 días. Por tanto, la acción es relativamente lenta en comparación con los insecticidas químicos, que tienen un efecto inmediato en contacto. Su uso requiere conocimientos especializados y el seguimiento detallado del ciclo biológico, ecología y comportamiento de las polillas, que podría frenar su despliegue para uso generalizado, al menos de momento. Sin embargo, como plaguicida tiene muchas ventajas y es una buena alternativa a los insecticidas químicos, que son todavía el principal método utilizado por los agricultores en Ecuador. Por ejemplo, los baculovirus son totalmente inocuos para el hombre, otros vertebrados y para las plantas, y se degradan rápidamente en el medio ambiente. Además, cada cepa viral ataca a un número muy limitado de especies de insectos, lo que significa que los tratamientos contra la polilla guatemalteca de la patata no afectarían a la mayoría de los otros insectos del ecosistema, como por ejemplo a los insectos polinizadores. Por último, a diferencia de los productos químicos de protección de plantas, los virus son capaces de mutar, lo cual limita el desarrollo de resistencias en el huésped. De todas maneras, el uso de plaguicidas virales debe necesariamente formar parte de una estrategia de control integrado de plagas. Así, el equipo franco-ecuatoriano lleva desde el año 2006 haciendo estudios genéticos, agronómicos y ecológicos. Análisis moleculares han permitido describir la estructura genética de la plaga. Se han hecho estudios sobre el impacto de las temperaturas sobre la plaga, gracias al uso de aviones no tripulados con cámaras térmicas, etc. El objetivo es conseguir una mejor comprensión de la dinámica poblacional de los insectos y definir las mejores prácticas para limitar su proliferación. Estudios recientes han demostrado su eficacia a escala regional, en Ecuador, Perú y Bolivia. La formación sigue siendo un elemento clave en la gestión eficaz de las plagas. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.